Tengo una nota con ellos que sí, están tirando de mí. Vamos, calladito. Si lo sabe tanto. Yo vengo. Te veía mientras cantaba León, estaba sentado ahí contra tu mural. Y bueno, pensaban, muchos chicos van a estar acá. ¿Es probable que ellos agarren un crayón y quieran intervenir tu propio mural? Y puede ser, ¿no? Y ¿cómo capaz que vos? Pase. Y no sé muy bien. No sé, cuando pase va a pasar, ¿no? Uh-huh. Y eso es irrefrenable. Uh-huh. Es muy posible que ocurra, sí. Es muy posible. El ejercicio ese de los chicos con el crayón, ¿vos lo usabas de chico? No, o jamás toqué un crayón de chico. No, pero es posible que pase, lo he pensado y supongo que sería bueno que después cuando vengo también lo incorpore, ¿no? Para que no quede una cosa de extrañas composiciones. Se puede incorporar el arte del chico después a la obra grande. Sí. Como esto es radio, ¿cómo me podrías describir el mural? Mm. El mural es un juego, el mural es colorido, pero es básicamente un juego libre. No tuve ningún preconcepto, no tuve ningún boceto, ningún croquis, y lo vine a hacer día por día. Y creo que es un universo que flota y está libre y que debe estar en mi imaginario, y como soy un dibujante que trabaja para los demás, puede empatar con los demás, ¿no? Pero evidentemente es un imaginario que yo tengo en la cabeza. Para lo cual también fui bastante distinto a mí mismo, porque yo soy un tipo que no soy un dibujante alegre permanentemente. Acá tuve que hacer una especie de buceo en mi alegría, ¿no? Buceo en mi alegría para tratar de no transmitir encima de lo que están pasando estas criaturas, meterle mi propio contrabando de tristeza o mi propio contrabando de lecturas negativas de la vida, que uno está lleno como adulto. Así que traté de aflorar lo más anterior a mis pesimismos de adulto, y así salió. ¿Cuánto tiempo te llevó el trabajo en sí? Sabemos, ok, no lo bocetaste, pero hacerlo solo debe llevar demasiado trabajo, sí, y tiempo. Duró varios meses, pero no es honesto decir que duró varios meses, porque sería tantas jornadas como meses tiene, pero no es así. Yo creo que tengo que revisar en mi agenda, porque ponía el lunes Garrahan. Yo creo que he venido 20 veces. Menos de 20 veces, pero cerca de 20, no más de 20. Me parece que mucho trabajo intensivo, ¿no? Y eso no significa ni siquiera un mes. Pero el mural lo empecé a trabajar en junio. Son muchos meses para tan pocos días. Lo que pasa es que fue una temporada muy, muy difícil. Mucha lluvia, mucho frío, mucha gripe A, que acá era delicado. Muchos viajes yo. Entonces había mucha interrupción, ¿no? Pero la verdad es que estaba bien no tener un tiempo tan corto, porque uno, viste, va sacando, el inconsciente va sacando nuevas cosas, va saliendo nuevas cosas, pequeñas reflexiones. Cuando yo venía para acá, nunca pensaba en el mural durante el día. Cuando me venía para acá, empezaba, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y muchas veces es guiado por el color anterior, por el último color. El color, un color verde te pide al lado naranja, y después me pedía un gris al lado, y así. Eso fue dibujando también. Y luego cosas alegres, cosas vitales y palabras. Palabras de aliento. Eso es la verdad. Mucho trabajo que imagino mucho trabajo en cuanto a desgaste físico, lo que implica pintar más alto, estar agachado. Mm. Y también mucha exposición emocional, tratar de sacar todo esto que contabas. Es más el esfuerzo físico. El emocional no me cuesta tanto. No, la verdad que no puedo decirte, porque hay mucho tiempo, no es automático, viste, ahí no es gestual, es una cosa que uno trabaja y sigue trabajando, hay mucho de cerebro después, pero es corporal, todo dolor fue corporal, sí. ¿A quién están entrevistando? A la estrella, Y bueno, hablabas de, ¿no?, entre todo esto, el pesimismo y lo que siempre haces y lo del diario. Te dejo saludar. Miguel. Bueno, felicitaciones. Me encantó. Gracias, por favor. Después pensamos bien el tema del... ¿Dale? Sí, sí, yo hablo con ahora con Juan Ramón y con Beatriz. Sin embargo, yo, mi mirada, claro, cada uno tendrá la suya, hay como un broche de oro que es un gran arcoíris encerrándolo y atravesando la obra, y ese arcoíris lo pintas vos, ¿no? ¿Dibujarse qué significa dentro de este contexto? Ah, vos decís, vos sé que esto honestamente es... El arcoíris lo usé para darle un nexo compositivo, ¿no? Uh-huh. Porque si no todo se escapaba por todas partes. Le hice un arco que lo contuviera. Y lo último que se me ocurrió fue hacerme a mí, ¿eh? Esa pared iba a ser blanca hoy. Ajá. Hoy iba a ser blanca. Recién empecé a laburarla el lunes o el martes. Que vino un amigo y me dice, che, ¿esa pared la vas a dejar blanca? Y entonces miré esa y miré aquella. Y miré el toro, que fue una de las primeras cosas que hice. Y dije, no, la verdad es que puedo hacer una segunda conexión. Así que ese tipo apareció medio de última, ¿eh? Medio de última. Y me vino bien porque con el pincel está pintando. Pero no hay idea, no era una idea que yo pintara ni que nada. Son todos como recursos. No hay mensaje. Se van haciendo con los días. Te juro que no hay nada que yo diga, bueno, yo voy a hacer, como he hecho otros murales, digo, voy a contar la historia del Bicentenario. O otra vez, voy a hacer una batalla. Que es un concepto. En la batalla haces todo. Esto no es ni una batalla, ni siquiera el Guernica, como diría Carlos. Es otra cosa, ¿no? Es como cosas libres. Yo creo que es como la cabeza de un niño, ¿no? La cabeza de un niño que no tiene mucha conexión, que aparecen las cosas como estrellitas con imágenes lúdicas todo el tiempo. Eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.